La denuncia es por obstrucción de la vía pública y ahora los dos fiscales agregaron un artículo más que es obstrucción del transporte público, el cual tiene penas de cárcel, y el fiscal salió a decir ayer por todos los medios que iba a pedir entre 20 y 50 días de arresto. El fiscal Brunet fue el que abrió la causa. En su momento había salido a pedir que la Policía Federal desalojara el corte, y después de los cortes inició una investigación, abrió una causa de donde tiene 600 hojas, la causa, con una investigación en gran parte ilegal sobre nuestras personas, donde hizo averiguaciones sobre nuestra afiliación política, y después con un montón de filmaciones y fotografías sacadas por personal de la policía, de civil, lo cual es completamente ilegal. A mí, que soy secretario general del Centro de Accidentes Sociales, a Jessica Calcaño, que es la expresidenta del Centro de Sociales, y a Juan Oribe, que es el vicepresidente del Centro de Filosofía y Letras.